10:30 de la mañana. Estás escuchando Ritmo y Sustancia en FM Raíces Rock, esta radio comunitaria que transmite desde el barrio de San Carlos en la ciudad de La Plata. El miércoles, dijimos, hubo una sesión intensa y movida con muchas leyes que obtuvieron media sanción y leyes que salieron en la Cámara de Diputados, pero también hubo sesión en la Cámara de Senadores. Una de las leyes que salió de la Cámara de Senadores es lo que se conoce como la Ley Corta. Es una ley que habla de comunicación específicamente, y para hablar un poco sobre esto estamos en comunicación con Diego Charra, que es director de la carrera de comunicación de la UBA. Diego, buenos días. Vanina y Dayana te saludan. Hola, Vanina y Dayana, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿querés contar un poco de qué trata esto que por lo menos conocemos como Ley Corta y que tuvo un rápido tratamiento en la Cámara de Senadores? Sí, mira, en realidad tuvo bastante tiempo de debate en la comisión de la Cámara de Senadores. Esto que se conoce como Ley Corta viene a cuento de que el gobierno de Mauricio Macri en abril del 2016 prometió una ley sobre convergencia y comunicaciones o comunicaciones convergentes, que es lo que debería ser una ley larga, es decir, una ley que involucre la regulación de todo lo que es telecomunicaciones, audiovisual y aledañas. Uh-huh. No se avanzó con esa ley larga, digamos, se conformó una comisión destinada a redactarla, la comisión hizo su trabajo y lo entregó ya hace un año aproximadamente, y seguimos sin presentación de la ley larga, y a cambio de eso lo que nos encontramos fue con esta ley corta. Para que nos entienda la audiencia, ¿qué es lo que se discutía en la ley corta? Si las telefónicas, esto es básicamente Telefónica de Argentina, Telecom y Claro, que es la empresa de celulares, podían brindar televisión satelital. ¿Sí? Uh-huh. Esto es, de alguna manera, el entrecruzamiento de empresas que son originales de un sector, en este caso las telecomunicaciones, a otro sector que es la televisión o el audiovisual. Uh-huh. ¿Por qué es esto? Porque en sentido opuesto a las empresas de audiovisual, por ejemplo el grupo Clarín, se le permite ingresar, digamos, al sector de telefonía. Uh-huh. Claro. Lo que está de fondo, digamos, es de alguna manera una contraprestación hacia las telefónicas por haber permitido la fusión de Telecom con Cablevisión. Esto es, digamos, la fusión más grande de la que se tenga memoria en la Argentina y en la región, de una mega empresa como el Grupo Clarín, que tiene, digamos, todos los medios gráficos que la mayoría de la audiencia conoce, la red de distribución de cable de lo que fue Multicanal Cablevisión, una gran cantidad de señales, de contenidos televisivos, productoras, etcétera, digamos, que adquirió, se fusionó en los últimos dos años con Telecom, que era una de las dos empresas del duopolio telefónico argentino. Esa fusión genera una mega empresa concentrada, y lo que vino a hacer la ley corta, de alguna manera, fue a resarcir a Telefónica Argentina, que de algún modo planteó su queja ante esta operación, y la ley corta, permitiéndoles brindar televisión satelital, lo que les va a permitir es jugar en el mercado del grupo Clarín. Pero en otras palabras, lo que vamos a tener es una concentración fenomenal en nuestro país, que prácticamente va a dejar todos los servicios en manos de dos empresas. ¿Y qué pasa con la ley de medios con esto? Lo que queda de la ley de medios. Sí, esto es consecuencia también de una serie de movimientos que desarrolló el gobierno del ingeniero Macri desde su asunción en diciembre del 2015, donde las primeras medidas puestas en marcha tuvieron que ver con los deseos del grupo Clarín, que fue fundamentalmente desarmar o desactivar el poder de lo que conocimos como ley de medios, que era la ley de servicios de comunicación audiovisual, que le establecía límites, básicamente le establecía límites al grupo Clarín en su proceso de oligopolización o de concentración económica y de avance sobre el mercado audiovisual y de telecomunicaciones. Entonces, lo primero que se hizo en este caso, mediante un decreto de necesidad y urgencia, fue desactivar la ley de medios en sus aspectos centrales, con lo cual la ley sigue vigente, pero los artículos que limitaban al Grupo Clarín se desactivaron en ese momento, ya en diciembre del 2015. De ahí en adelante lo que hubo fue una sucesión de medidas, también a la carta, para decirlo de algún modo, del deseo del Grupo Clarín, que tuvo que ver con habilitarle en principio la compra de la empresa telefónica Nextel, que era una empresa pequeña del sistema telefónico móvil, y finalmente la gran decisión que fue permitirles la fusión con Telecom, en el medio operaciones más pequeñas, pero no menos importantes, como por ejemplo la de la privatización del fútbol, ¿no? En la cual, si bien Clarín participó como un tercero en sociedad con otras empresas extranjeras, también tuvo un papel central en la definición de esa oferta. Sí, capaz que como vos decís, más pequeña, no menos importante, pero también la más visible para la sociedad. Esta privatización del fútbol fue como lo más latente para cualquier ciudadano de a pie, de decir, bueno, algo está pasando con el fútbol que ya no es gratuito. Sí, exactamente. Es una medida muy antipopular, aparte, digamos, porque por las implicancias que tiene para la cultura argentina la centralidad del fútbol, pero también porque es parte de lo que hablábamos antes de la desactivación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o de la Ley de Medios. Uh-huh. La Ley de Medios lo que planteaba era que un conjunto de actividades centrales, la ley las consideraba eventos de interés relevante, debían ser de acceso gratuito para toda la población. Y el fútbol entraba dentro de ese paquete. Bueno, esto fue desactivado dentro de las medidas que hablamos antes, ¿no? Uh-huh. Diego, para ir cerrando, pero no queríamos dejar de preguntarte qué es lo que sucede, qué es lo que plantea la ley corta con respecto a ARSAT. Nosotros recordábamos lo que fue el lanzamiento de ARSAT y lo que significó, además, para la Argentina, para nuestra soberanía sobre todo, y que ahora, ¿qué dice esta ley que se aprobó, obtuvo la media sanción en el Senado? Mirá, lo que había sucedido con ARSAT era básicamente que había una cantidad de frecuencias que el Estado no había asignado a privados y las había reservado para ARSAT, y ahora en esta ley corta vuelven a ser brindadas para el uso privado, que es una decisión polémica. Se discutió bastante en comisiones en Senado, finalmente se terminó aprobando con la salvedad de que se reservó un 20% de esas frecuencias para las empresas más chicas, las empresas cooperativas del interior del país, y esa fue de alguna manera la decisión o el cambio, la modificación que destrabó el debate con muchos de los legisladores del interior del país, esta reserva del 20% para las empresas más pequeñas. Pero de todas maneras no hay que perder de vista que lo que se trata es de una cantidad del espectro radioeléctrico que estaba en manos del Estado, que vuelve a manos de privados. Diego, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. A disposición. Un abrazo grande. Ahí pasaba Diego Charra, que es el director de la carrera de comunicación de la UBA, que ha participado también de estas reuniones que él mencionaba, de debate, de qué es lo que se ha ido haciendo. En principio se planteó una ley convergente que buscaba ser un poco más amplia, la ley larga. Lo que se aprobó, tuvo la media sanción en el Senado, es la ley corta, que es expeditiva, si se quiere. La ley decía que las empresas de telefonía iban a poder brindar televisión satelital a partir del 2019. Lo que se consiguió fue cambiarlo y correrlo para julio del 2022. Sí, es como más que nada para equilibrar poderes, si se quiere, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que las telefónicas no se enojen con los sectores del gobierno. Sí, de todas formas sigue siendo algo como en pos de tal modernidad de adecuar, están brindando más poder a los que ya tienen casi todo el poder, digamos. Puntualmente es a Clarín. El monopolio. Ampliar ese monopolio y bueno. Hacerlo cada vez más grande. Ya está, la ley de medios ya murió. Sí. Ya la podemos dar por muerta. Sí, en realidad es lo que decía Diego, se desactivaron artículos claves que hacían que no se permitieran estos monopolios, que no se siguieran creando fusiones para que los monopolios crezcan, sino empezar a repartir un poco la torta. Y por otro lado, lo que es la pérdida de la soberanía en términos de comunicación. Decimos, bueno, le dejamos un 20% para las cooperativas, el resto, el 80%, va a ser para los privados. Y teníamos el 100%, por lo tanto, hay un ajuste claramente. Estoy pensando que no tenemos internet y Telecentro, después de escuchar esta nota, nunca nos va a dar internet. Un besito para Telecentro. No, no estaban escuchando a nosotros.